necesito hablar con alguien porque estoy viviendo una etapa tan difícil, tan complicada, necesito abrirle mi corazón a algo, a alguien. Y es vacilón porque me dicen, lo que le voy a contar, no se lo puedo contar a mi pastor, a ningún líder. Yo necesito una persona neutral para poder comentarle lo que está pasando y lo que está sufriendo mi corazón, que ese es el gran detalle. Algo que estoy viviendo en donde no me calza lo que estoy viviendo con mi edad. No me calza lo que estoy viviendo con lo que mi entorno dice. Ya todos mis amigos tienen novia, ya todos mis amigos tienen novio y yo necesito ver qué pasó conmigo. Entonces de ahí viene el que eso se enfrenta con una actitud. Estos son parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros en una audición más de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández. Nuestra compañera Stephanie Campos sigue conversando con el pastor Andrés Quiroz sobre el tema, las cuatro actitudes para tener una soltería efectiva. Uno de los mayores retos para todo ser humano es saber esperar. En ocasiones, por la desesperación, se pueden tomar muy malas decisiones que afectan directamente nuestra vida. Prestemos atención a este tema y recordemos que en el tiempo de Dios las cosas siempre son mejores. Bienvenido a una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. En este segundo día vamos a conversar acerca del tema las cuatro actitudes para tener una soltería efectiva. Ayer iniciamos este tema y hoy lo continuamos con el pastor Andrés Quiroz, quien nos acompaña y es parte del Centro de Ayuda para la Adolescencia, Juventud y Familia en Costa Rica. Así que nuevamente, pastor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Con mucho gusto, Stephanie. Una bendición estar en este lugar. De eso es lo que vamos a hablar hoy, de cuatro actitudes. Y vamos a retar a los solteros que nos están escuchando a enfrentar este proceso tan hermoso que Dios nos ha regalado. Exactamente. Y esas cuatro actitudes son fuerza, alegría, decisión y ejemplo. Y creo que cada una de las etapas de la vida tiene un propósito, como bien usted lo comentaba, y es importante descubrirlo, desarrollarlo y disfrutarlo, porque lo mejor que podemos estar haciendo en nuestra vida es disfrutar lo que hoy tenemos. Quizás pensamos, bueno, cuando me case voy a ser más feliz, y se casan y entonces dice, bueno, cuando tenga hijos voy a ser feliz, y todo va en un futuro y el hoy, lo que tenemos ahorita, y creo que muchas veces nos hace falta vivir eso. Entonces, antes de empezar con estas cuatro cosas, ¿cómo disfrutar? ¿Cómo aprender a disfrutar lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy se disfruta simplemente cuando yo lo enfoco precisamente en el hoy, porque se vive pensando en el mañana. Yo me levanto pensando qué tengo que hacer mañana. Yo me levanto creyendo que estoy haciendo el futuro. La misma cultura me dice que nosotros somos los jóvenes del futuro, ¿verdad? Siempre me he preguntado de cuál futuro, ¿verdad? Si lo llegaremos a ver. Soy del criterio que somos los jóvenes del hoy. Exacto. Hoy estamos formando lo de mañana. Cada día me levanto y tengo una oportunidad, tengo 24 horas para agregarle a mi caja de herramientas lo que yo necesito. Estoy haciendo el cimiento. Dice la palabra de Dios que ¿cuál hombre se pone a construir un edificio si no mide primero y hace un presupuesto? Y esto no solamente en términos de construcción, en términos de nuestra vida. El soltero debe hacer un presupuesto de las cosas que le hace falta en su corazón, en su mente. No se puede ir a una relación de noviazgo donde yo no he manejado los conceptos de fidelidad, los conceptos de cimiento, los conceptos de Dios. No puedo formar un noviazgo por formarlo. O sea, hasta el día de hoy no he conocido un noviazgo en donde no ha habido tentación para X y Y. Hay que ir bien centrado. Quiero tener una novia, quiero tener un novio, ¿para qué? ¿A dónde me veo en 5 años? Soy de la idea de que si yo me hago novio o novia de una persona, yo no puedo en 2 años ser la misma persona. No puedo ser el novio de. No, yo tengo que. Tiene que ser algo que active lo que no estaba activado y que empiece a surgir otro tipo de pensamientos y de ideas. Me proyecto. Tiene que haber proyección. Y todo eso lo estamos dejando para que. Para que en el tiempo ahí va pasando, ¿verdad? Y es una cultura también que se maneja de que el tiempo va dictando. Decía la abuelita, el tiempo es lo que cocina todo. Así es. Bueno, vamos con la primera de estas cuatro actitudes que necesitamos desarrollar para tener una soltería efectiva. Y esta sería la fuerza. ¿Por qué necesitamos fuerza? En Proverbios 20:29 dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. la soltería es sinónimo de fuerza. Creo que hay tres áreas que hoy vamos a aplicar el joven soltero dentro del mundo, dentro de la familia y dentro de la iglesia. Se dice por ahí que una iglesia fue diseñada para las personas adultas y los niños. Pero apenas empezaron a meterse los jóvenes en las iglesias, fue donde se revolucionó todo. Ya hay grupos con jóvenes, reuniones de jóvenes, la iglesia empieza a crecer. Usted entra a una iglesia y lo primero que pregunta, ¿y cuántos jóvenes hay? Porque aparte de ser algo que siempre que no está inactivo, sino que siempre está en constante movimiento, también es fuerza. Uh-huh. Puede construir un joven, un grupo de jóvenes, puede llegar más largo tal vez que un grupo de personas adultas, por llamarlo así, o adultos mayores. Pero el joven puede ir más allá, tiene más ideas, tiene más fuerza, se levanta con más adrenalina. El mismo país sale adelante por la juventud. Por esa gente fresca, esas ideas frescas, esos jóvenes que tienen toda la fuerza. Primera de Juan 2, 3 y 14 dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Dentro de todo esto está también que el joven tiene esa característica de luchar por lo que sueña. Hasta el mismo diablo le tiene miedo a un joven cuando se mete con Dios, porque sabe que hay fuerza. Porque sabe que ya el mismo Pablo le dijo Pablo le dice que los jóvenes es que ya han vencido, llevan esa fuerza de que ya han vencido al mismo maligno, al mismo diablo, con ese vigor, con esa entrega, porque se entrega al 100%, porque lucha al 100%. Pablo Darío exclamó, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Imagínese él que distinguió que este proceso de juventud, de soltería, es un tesoro, es algo hermoso, es algo para poder reflexionar, para poder agregarle a la vida un montón de cosas que ya casado no se va a poder lograr. Uh-huh. Y que no vuelve la juventud. Y que no vuelve, exacto, eso es ese proceso donde todo mundo cuando está casado ya con 30 y 40 años dice, ¿cómo recuerdo, cómo me gustaría estar en el colegio? Hacer las tareas, llego a casa, me dan comida y me duermo y ya. Uh-huh. Es una vida con menos trajín, más simplificada, un poco más rápida. Pero hoy yo le quiero hablar a los jóvenes que están perdiendo esa fuerza, que se están casando con la debilidad. Cuando fuimos llamados a ser fuertes, el mundo necesita jóvenes solteros fuertes, que se levanten a revolucionar un mundo entero, a construir, a formar ideales positivos para poder construir un mejor mundo, una mejor iglesia, iglesia con I mayúscula, iglesia en general, una iglesia cristiana llena de jóvenes, que ya hoy los vemos cansados, sentados en unas sillas, están durmiendo. Si no les dan lo que ellos necesitan, esa iglesia o ese lugar no me funciona porque no llena mis expectativas, donde debería ser al revés. Debería ser ese joven fuerte que está en esa iglesia tratando de levantar a otros jóvenes. Esa fuerza de corazón, ese espíritu que al final se transforma en esa gloria que refleja en un joven soltero. ¿Qué pasa cuando el joven no desarrolla esa fuerza? Falta de autoestima. Empieza el joven a tener problemas de autoestima y empieza a determinar, es que yo no puedo, yo no tengo, yo no soy, yo no puedo, es difícil, es complicado. Y empieza a generar ese problema que no puede llegar más allá. Entonces empieza a limitarse. Y ahí es donde yo pienso que es la palabra. El joven soltero no puede limitarse. Decían por ahí que el límite sea el cielo. Y empieza a limitarse, empieza a tomar otras actitudes y empieza a tomarlo fácil. Empieza a desesperarse, empieza a darle ideas a la mente para poder desviarse de un camino que ya está más que trazado. Lo segundo es un espíritu de cobardía. Dice la palabra que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio está relacionado con toma de decisiones. El mejor proceso para tomar decisiones es el proceso de soltería. Yo decido en este proceso. Tengo todo el tiempo, tengo toda la vida para tomar decisiones. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a buscar novia, novio? ¿Cuándo es el mejor momento para estudiar, qué voy a hacer de mi vida? Y lo tercero es un círculo vicioso, empiezan a llegar las malas amistades. Uh-huh. Y eso es como si estuviera quitándome la fuerza. Así es. Que debería de estar para poder para poder emprender todo lo que tengo por delante. Uh-huh. Otra actitud es la alegría, algo que es tan importante y tan especial, no solamente en la vida, sino en esta etapa de espera, que a veces tener alegría en espera es un poquito complicado. ¿Cómo lograrlo? Esto de la alegría es vacilón. La Biblia dice en Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud. Y hoy en día me voy dando cuenta bueno, ahora que está tan de moda las redes sociales, de que hay tanto joven triste, tanto joven agobiado. Comentarios en Facebook que me llaman la atención y es donde dice, hoy amanecí mal, hoy amanecí decaído. ¿Cuánto me faltará para que llegue lo que necesito? Son actitudes de un joven que dejó de ser alegre. Uh-huh. La Biblia a mí me enseña que parte del joven, parte de la soltería, parte de ese momento de juventud, es que tenga alegría. Así es. Es que tenga no esa risa falsa ante la vida, sino esa alegría. La Biblia lo llama gozo. La diferencia es que cuando la alegría yo la proceso, se transforma en gozo. Y es ese gozo de que a pesar de que yo estoy soltero, que no ha llegado mi novia, no ha llegado mi novio, yo tengo gozo en mi corazón. No es tan necesario que llegue en este momento, es cuando Dios quiera. Y eso lo hemos perdido. Ya hoy hemos perdido esa alegría como jóvenes, ya andan amargados, andan tristes. El mundo va muy rápido, hoy todo tiene que ser muy rápido, así que si ya mis amigos tienen novio y ya en la iglesia todo el mundo anda emparejado, ¿y qué pasa conmigo? Se perdió esa alegría de disfrutar cada momento, de disfrutar simplemente comerme un helado con mis amigos, simplemente el hecho de poder disfrutar estar con mis padres, disfrutarlos a ellos, disfrutar el estar en la iglesia, lo que estoy haciendo en la iglesia, lo que estoy haciendo en mi trabajo, disfrutar mi trabajo en el estudio. Todo esto se ha perdido, dice Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, quiere decir que hay un momento en donde esta mujer que está hablando aquí, sea novia, sea esposa, llega en un momento en donde el joven que se alegra y cuando llega se alegra más. Uh-huh. Pero hoy estamos deprimidos, confundidos, no sabemos qué hacer y cuando llega esa muchacha verdaderamente es la que va a tener un muchacho, una muchacha que está triste, agobiado. Ya no hay alegría, se perdió ese sentido de que hay que disfrutar cada proceso que yo estoy viviendo. Dice Eclesiastés el mismo 11:10, quita pues de tu corazón dos cosas que desarrollan los solteros, quita el enojo y aparta de tu carne el mal. Esto de enojo es que andan mucho adolescente y mucho joven anda sumamente enojado, triste. No le hablan, llegan a la casa y tiran todas las cosas, andan tristes porque necesitan otra cosa para poder ser felices. Entonces, muchachos, quita de tu corazón el enojo. El detalle radica cuando ya el enojo ha subido al corazón. Uno tiene que tener tanto cuidado en lo que uno suba al corazón. Dice la Biblia, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Quite de su corazón el enojo, quite el mal, quite lo que le venga a hacer una pared en vez de ser una grada para que usted avance. Hay que tener en cuenta de que la misma Biblia nos exhorta en que debemos ser jóvenes, solteros, que estemos llenos de alegría. Exactamente. Bueno, mañana vamos a concluir este tema y vamos a hablar de las dos actitudes que nos faltan para poder tener una soltería eficaz. Así que le invitamos para que no se pierda la audición de Enfoque a la Familia. Tomar la decisión de con quién me voy a casar involucra muchas cosas, las cuales influyen en nuestro futuro. Hoy, en Enfoque a la Familia, le queremos recomendar el libro ¿Cómo llegar al corazón de los hijos?, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención a los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Mañana podrá escuchar la tercera parte de esta entrevista. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará diferente material que le ayudará en diversos temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.